50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del miércoles 8 de marzo. Abrieron las inscripciones para las becas Progresar. Hasta el 31 de marzo estará abierta la inscripción para el programa que busca acompañar a los estudiantes en su trayectoria académica mediante un incentivo económico. Durante este mes estarán abiertas las líneas Progresar Obligatorio, Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo. El monto actual de las becas es de 9.000 pesos mensuales. Además, se le suma 1.000 pesos en concepto de conectividad para asegurar que los becarios puedan tener acceso a Internet. Para inscribirse, los interesados deben entrar en la página web del programa y completar los datos que se les solicitan. Realizarán un día de limpieza en el Arroyo El Pescado. La actividad está prevista para el sábado 18 de marzo a las 9 de la mañana en la previa del Día Internacional de Bosques, que se celebra el 21 de este mes. La convocatoria la lanzaron las organizaciones Vías Verdes y Andar Extremo y es acompañada por los vecinos de la zona. Durante la jornada también se plantarán árboles nativos donados por el Ministerio de Desarrollo Agrario. Cabe destacar que el Arroyo El Pescado de La Plata es fuertemente afectado por las sequías que atraviesan la región. Un servicio que informa más cerca. Se realizará una nueva marcha por el Día de la Mujer Trabajadora. Movimiento de Mujeres y Diversidades concentrarán en Plaza Moreno y luego se movilizarán por todo el centro de La Plata hasta Gobernación con el objetivo de visibilizar sus reclamos. La movilización comenzará a las 4 de la tarde bajo la consigna con proscripción No hay trabajo ni democracia, trabajadoras somos todas y todes. Por su parte, la marcha de mujeres y disidencias de los partidos de Frente de Izquierda iniciará a las 5 de la tarde con críticas a las políticas económicas, políticas y sociales actuales. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 32. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.